tras el mar. Tengo la sombra vestida de una palmera que se quiere entregar. Tengo unas ganas grandes de verte. Tengo un abrazo bien perfumado, vivo en el filo ya de perderte. Tengo un perdóname desvelado. Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no hay vida si tú no vienes. Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no hay vida si tú no vienes. Ya pedí un gorrión que se fuera a una nube a esperar, para avisarle a la luna y que se vistiera y te venga a saludar. He dibujado un norte contigo, he remendado mi caminar. Le pido al tiempo que sea testigo, que el amor vive de perdonar. Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no hay vida si tú no vienes. Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no hay vida si tú no vienes. Y quédate un ratito aquí, que te convenza solo mirarnos. Si sabes que fuiste feliz, nos hace bien tú y yo sumarnos. Y solo falta que llegues tú, si solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no hay vida si tú no vienes. Y que solo falta que llegues tú, que solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no hay vida si tú no vienes. Allí soñándote en la arena. Si tú no vienes, si tú no vienes, se van los arrullos que cantaba el mar. Si tú no vienes. Y solo falta que llegues tú, que solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no es vida si tú no vienes. Que solo falta que llegues tú, que solo falta que llegues. Yo ando buscando la vida, la que no es vida si tú no vienes. Ay, cuando tú llegues, todo se tiene.